Hola, bienvenido al podcast número 1 del curso denominado Aprendiendo Metodología de la Investigación con Modalidad en Línea. El día de hoy abordaremos el tema Planteamiento del Problema. Es aquí donde surge la siguiente pregunta. ¿Qué es el planteamiento del problema? Dicha pregunta se responde a la forma de abordar la necesidad para resolver un conflicto, lo que determina tiempo y familiarización del tema a tratar. Una vez que estemos inmersos en la temática a tratar, se prosigue a determinar la pregunta de investigación, en donde, de acuerdo con Hernández Ampieri, en el año 2006, destaca que esta debe ir redactada de forma interrogativa. Un ejemplo claro para elaborar la pregunta de investigación en un tema que busca conocer qué factores influyen la agresión escolar sería la siguiente. ¿Cuáles son las causas principales que llevan al estudiante a presentar agresión escolar? Es de esta forma en la cual se construye una pregunta de investigación. Concluyendo de formular la pregunta, se recomienda establecer objetivo general y objetivos específicos de la investigación, la cual tiene como esencia guiar la propuesta de investigación del interesado. Dichos objetivos deben ser claros y susceptibles de alcanzarse. Es así que te invitamos a seguir la metodología adecuada para la realización de tu tema de investigación, lo que hace referencia a no adelantarse a los pasos que aún no se han logrado definir. Para dar por finalizado nuestro podcast, te invitamos a elaborar un archivo en formato PDF en donde nos plantees tu problema, pregunta de investigación y objetivos, tanto general como específicos. Esto para recibir posteriormente un avance de tu tema de investigación y que éste resulte ir por un proceso significativo, cumpliendo así con uno de los principales objetivos de este curso. Me despido, no sin antes recordarte que te esperamos en nuestro siguiente podcast del curso denominado Aprendiendo Metodología de la Investigación con Modalidad en Línea. Hasta la próxima.